¿Cómo surge ese incúbate? Mira, Desencubate surge a partir de las reuniones que se armaron en el área de fotografía de la Escuela de Bellas Artes, en las que nos juntábamos alumnos y profesores, personas interesadas en participar del fotograma, que es un evento de fotografía que se hace cada 2 años, un evento internacional, y aportar ideas de trabajo que cada uno puede imaginarse que quiera hacer. Y a partir de ahí, si a vos te gustaba una idea de algún compañero, te sentías identificado, querías trabajar con él, se iban armando grupos, también podías hacer una idea vos solo si querías. Lo que se planteó ahí en el área, en el grupo entero, era trabajar con el cuerpo. Eso era de donde se partía. Justo coincidieron un par de proyectos con el tema del cuerpo y bueno, se sacó la conclusión de que bueno, vamos a trabajar sobre cuerpos desnudos o no desnudos. En este caso, en el Cicubate, son cuerpos desnudos, pero iba a haber otro proyecto en el que tal, era una intervención en los ómnibus, que tal, iba a ser con personas vestidas, digamos. Pero era en parte, como que seguía la línea esa del cuerpo, del humano. Y bueno, y dentro de ese grupo estábamos nosotros, y ahí, bueno, se formó, empezó con una idea, entró esa idea al grupo y fue creciendo con las ideas de todos, y llegamos a esto, a lo que está viendo la gente. ¿Cómo llegan a la concreción del proyecto en sí mismo? ¿Presentar un proyectos de Sí. financiación o Bueno, presentamos a Extensión, al CESIAM creo que es, al CESIAM, y bueno, pedimos también financiación por la escuela, porque nosotros pedimos, no nos iba a dar con una sola vez que Extensión nos diera una plata, porque Extensión te da 10 mil pesos por él, y no nos iba a dar ni ahí, o sea, lo que teníamos pensado, que son, acá hay dos torres, pero ahí son cuatro en total, y era una plata. Y bueno, pedimos una vez, bueno, no salió, y bueno, la segunda vez salió, después se salió una plata de la escuela, que un préstamo ahí. Nos prestó la escuela. Y Mariana quería salir a robar y para que no suceda esto, el director de la escuela prefirió dar más ya dinero. me había comprado el arma y todo. Esta en realidad fue montando un poco también de acuerdo al montaje, porque determinado montaje nos exigía determinados costos y también la forma de montarlo y cómo tiene que quedar. Eso de cambiar el presupuesto, Eso influyó ¿no? mucho, sí. Sí. Fuimos muy ambiciosos y lo logramos. Puede ser, puede ser. Pero está, o sea, la forma que tenía, o sea, las torres, el material, eso todo el material todavía no lo teníamos muy determinado. O sea, fue mutando el tema el eje que tienen las torres, el material se soportan las fotos, digamos. Todo eso se fue dando en el camino, en el correr del proceso, digamos. O sea, no fue que tipo, ah, bueno, vamos a hacer esto con tal material, con tal cosa, con tal otra. Y bueno, fui surgiendo así, ¿viste? Viendo qué materiales eran mejores para esto, y bueno, la parte económica también, o sea, no, nos teníamos que tenerla en cuenta, y porque no se podía disparar en miles de pesos porque no nos daba la plata. Bueno, ¿y qué costo tuvo? No sé, al final. Y costó poco más de 20 mil pesos, me Sí. parece. Sí, no sé, Son cuatro torres. Acá salió un tenemos poco dos. más. Y hay dos que están ahora en Bellas Artes, pero que todavía no salieron a la calle. Estas son las cuatro torres. Salió eso, poco más de 20 mil. ¿Por qué ponerlo en el patio de la Facultad de Psicología y no ponerlo en otro lugar? Bien. En una plaza pública, por ejemplo. Es que la idea principal era que Sencubate estuviera en espacios públicos, o sea, no convencionales, digamos, espacios no convencionales. O sea, no que estuviera en un museo, ponele. Que estuviera en la calle, que la gente que no consume arte, digamos, que estuviera en contacto con eso y que pudiera interactuar. Con eso, o sea, que eso sin la gente no No existiría. corre, sí. Claro, entonces salió de exponerlo acá porque, bueno, O sea, nos agarramos un poco de cariño, nos tomó mucho trabajo, nos salió mucha plata, y total, si nos vamos a la calle va a venir un vándalo, lo va a rayar, le va a dar una patada, va a venir un loco, En ¿viste? realidad fue, el proyecto fue concebido originalmente para estar en un En espacio la calle, abierto, en una exacto. plaza, a la calle. Pero estuvo buena la convocatoria que nos hicieron para un poco probar de que, cómo va a ser la evolución de la gente, qué es lo que la gente Claro, de piensa. O esa sea, manera y podríamos. está bueno que, no sé, que sea en un ámbito acá universitario, para dar un poco. Y de ahí ir probando en otros lados. Claro, los psicólogos fueron nuestros conejillos de Indias a ver qué pasaba. Entonces la En algún propuesta de... momento va a estar en la calle. Capaz que sería en la primavera, por ahí cuando vuelva Sí, el tiempo más lindo, a la van a estar en la calle. calle y ahí van a morir. De hecho, tenemos dos torres que son para espacios exteriores y dos que son para interiores. Están hechas de diferente manera para que una soporte la intemperie y la otra no. Y Claro. la idea la idea original es que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Ay, acá le preguntaría con qué objetivo hicieron ese, ¿cómo es que se llama? No sé, un Intervención. cubo o algo por el estilo. Pero no es por prejuicios de ver una persona desnuda ni nada por el estilo. No, no le veo el sentido de esa figura, esos cubos que de repente son más una mujer y un hombre, todos juntos, cara de mujer, cuerpo de hombre. No, la verdad es que no le veo sentido. La muestra no parte de una reflexión así, vamos a buscar decir un determinado concepto, una cosa así, digamos, teórica o algo. Después, cuando se va haciendo, se va planteando algunos objetivos como que hacer que la gente sí o sí tenga que interactuar con eso. Creo que todos tenemos objetivos diferentes Sí. con eso. Claro. ¿Y la muestra en sí misma como Sí. producto? En sí, o sea, es como algo que promueve, o sea, lo que promueve es esa como igualdad y desigualdad, una cosa muy ambigua, que vos ves ahí, ves distintos cuerpos, distintas cosas, y bueno, la diversidad obviamente, o sea, en todos sus ámbitos, gente joven, la gente más adulta, más... con más experiencia y obviamente la parte de, esa religioso esa político porque o sea si están desnudos o sea que sea judío que sea musulmano que sea cristiano que sea entender cualquier religión lo que sea o sea seguís siendo un ser humano o sea tenés lo mismo que todos los demás que la gente o sea que los negros que los blancos que no sé, no sé, más indígena, o sea, somos todos iguales, o sea, no importa la religión, la política, o sea, los ideales, o sea, eso es como que lo que se está planteando también, también la igualdad, esa igualdad, desigual, igualdad, o sea, es como que es un juego, ¿no? Que va y viene, pero sobre todo eso de tratar de que nos veamos a nosotros como nos vemos, que nos veamos como iguales. Claro, es una Ni oportunidad ahí siquiera, claro. donde todos ahí somos una única cosa. Que tal, obviamente acá en Uruguay hay pila de discriminación y bueno, tal, o sea, también discriminación no solamente o sea, no solamente de los religiosos, del tipo de religión o de raza o lo que sea, bueno, como ya supimos que estuvieron hablando de que no había negro, qué sé yo. Quería saber por qué no hay afrodescendientes en las 8 personas que tenemos en la facultad. Si fue un tema de que no consiguieron, un tema que no se pensó, porque pueden no haber conseguido modelo de repente. Esa era la pregunta. Y pues, hicimos En tres la sesiones muestra. de fotos Y abiertas y no vino ni uno no y había tuvimos ninguno. y La las idea era que oportunidades. viniera la mayor cantidad de gente Claro. posible y gente, o sea, diversa si quiere. Y sí. Pero no pudimos. Y ser estudiantes y no pagar, no retribuir, digamos, el ser modelo, o sea, no pagarles también, yo qué sé, no dio, no llegó ninguno, o sea, Fue una ni teníamos convocatoria conocidos y voluntaria, ¿no? claro, Cada fue vez que voluntario. logramos. También convocábamos personas que fueran obesas, digamos, tampoco fueron, o sea, obviamente está eso de que Obviamente las personas obesas a veces pueden sentir como una cierta vergüenza, qué sé yo. Se inhiben y obviamente se inhibe frente a una cámara. Y bueno, los negros y lo mismo, ¿no? Yo Sí, no bueno, que a salió. partir de esta entrevista, que si hay alguna persona afrodescendiente que quiere sumarse, ser Y para la fotografiada, próxima, que vengan, por favor, porque tipo, era desesperante que no hubiera ninguno. Si las personas fotografiadas sabían que ese iba a ser el destino de sus fotografías desnudas. Las personas las secuestrábamos en la calle con camionetas negras. Le poníamos una bolsa de negra de basura en la cabeza y los mandamos a un No, sí, camión. mucha gente que se sumó al proyecto eran conocidos directos de nosotros, Sí. gente amiga que le gustó la idea, se copaba con ser parte y con ayudarnos también. Y venían. Mucha gente leía convocatorias que las pegamos en la pared de la facultad y por internet, cada uno como podía. Sí, Y redes sociales. algunos vinieron también por eso. Pero claro, todo el mundo tenía claro cuál era el fin, cómo iba a terminar su cuerpo apareciendo en la calle, configurado ahí. Y vinieron a ayudarnos, a apoyar Tuvimos y a gente ser que parte. vino todas las sesiones casi. Vino de la foto de catálogo, que éramos, nada, éramos cuatro nomás. Y bueno, la primera sesión oficial, digamos, y la última también, que fue la definitiva. Estuvo siempre ahí, digamos. Así que, sí, obviamente sabían, tenemos un contrato y todo, o sea, el contrato era para que ellos supieran de qué se trataba, de qué se iba a tratar la muestra. Había gente que no sabía que cómo iba a salir, que iba a salir fragmentada, digamos. Pensaban que iba a salir cuerpo entero y se enteraron ahí en el momento, pero igual se coparon. Nada, estuvo un poco. Para la mayoría de la gente fue una experiencia positiva porque todo el mundo salió Sí, contento de la sesión. A lo sí. primero se acercaron como con vergüenza y qué sé yo, Buena pero onda. después se quedaron ocupados. Y bueno, también hay unos docentes que tenemos allá. Tenemos algunos docentes de grado y todo, que se arrimaron. A Y ser bueno, fotografiados. sí, a ser Desagradables. fotografiados y a ayudarse frente a nosotros. ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? Que además está bueno porque la gente misma sola puede ir girando eso, entonces como que también es como permite la interacción. No sé si ellos habían pensado que el producto permitiera la interacción como con el que lo ve, que no es algo típico en algo que está en exposición. Porque es Eso. algo que no se da normalmente, o sea, una muestra, digamos, el objeto de arte, aunque a uno le parezca que no es arte, es un objeto y el objeto de arte nunca sucede que las personas interactúen con eso, siempre, como lo que decíamos hoy, que en lo no convencional, ¿viste? En lugar de ir a un museo y quedarte mirando un cuadro, que no te podés acercar porque te suena una alarma, porque viene un guardia de seguridad que está atrás tuyo, que no toques la textura del cuadro, o sea, es todo lo contrario. Yo le preguntaría a esta muchachada, ¿qué los inspiró a trabajar con la idea de cubos, ¿no? Eso fue mismo, esas cosas que da el trabajo en equipo, me parece. Bueno, en la idea original no había cubos, iba a ser en el plano, después se empezó a hablar Transmutó. la posibilidad de, bueno, así como teníamos ganas de que la gente interactúe y que de esa manera sea algo un poco distinto, que la manera de presentarlo también sea distinto, que sea casi sea un volumen, que ya involucre otra cosa. Y bueno, que después los cubos giran, y es una cosa que se fue desarrollando y evolucionando a medida que íbamos trabajando en el proyecto y íbamos haciendo cosas, se nos iban ocurriendo las ideas. Es como para decir que no es que nos sentamos en una mesa y dijimos, va a ser todo así, y ahí empezamos a trabajar, sino que en el mismo trabajo las ideas fueron surgiendo y apareciendo nuevas cosas. Por un lado sacábamos las fotos, hacíamos las sesiones y por otro lado, como que íbamos trabajando en el montaje al mismo tiempo, o sea, así llegamos Pensando la manera de a que los iba a cubos de quedar. espuma, porque en principio iban a ser cubos íbamos a hacer una estructura de Sí, de metal. metal. Y también lo que está bueno es que como que les aplaza algo blando, como la piel, y está, necesitamos algo liviano también. Entonces era liviano, era Que sea blandito, fácil de era trasladar, que fácil de trasladar. O sea. La muestra además tiene como la desorganización en género y en sexo. Sí. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Trajo, no sé, mucha gente que decía como, pero, o sea, como que no entendía el concepto. Y en realidad el concepto para mí, o sea, es el tema de la diversidad en sí. Y un poco de que se mezclen los géneros era, primero que nada, por el hecho de que tratamos de que ningún cuerpo quedara entero. Y bueno, era un poco jugar con el tema de los géneros y la sexualidad. Eso va un poco dependiendo de cada uno y el concepto que cada uno tenga sobre la obra en sí. Como te digo, creo que para los tres es diferente, me parece, por lo que hablamos entre nosotros. A mí lo que está bueno es que no tiene un objetivo, lo que tiene como idea es presentar un espacio para que cada uno pueda pensar en estas cosas, ¿no? Pero nosotros, como así, no tiene una idea concreta que queremos que decir esto, sino que estamos generando un lugar en el que cada uno puede encontrar su respuesta o su reflexión. Por eso también se le dice que es una propuesta interactiva, porque, o sea, no es que tipo, esto es así y bueno, bancátela. O sea, la gente obviamente tiene mucho, tiene, lo ve y le dispara un montón otras unas cosas, otro lo ve y le dispara otras. Entonces, como hay diversas opiniones como gente. Y también es eso, como dar un espacio que la gente, o sea, pueda, o sea, hacer volar un poco su imaginación o que se le planteen distintas cosas, como el tema del género, la sexualidad, no sé, todo tipo de cosas que se pueden generar con ese tipo de, con esta instalación. Yo quisiera saber si ellos van a, porque no leí en realidad el proyecto, capaz que lo dice ahí, pero si ellos van a ver de alguna manera cuál es el impacto. Ellos creo que lo van a ver, según lo poco que vi de lo que decía en la página, pero ¿y cómo? Capaz que, no sé, si no se les ocurrió de alguna manera, no sé, poner un buzón cerca o algo, para que la gente ya con la primera vista escriba algo y lo... Porque está bueno ver qué efecto genera, me parece que es lo más importante. Bueno, eso es algo que tenemos que ver, o sea, sobre el camino, estamos diciendo sobre el camino, porque, o sea, eso también va de la mano con que no sabíamos si ponerlo en la calle, qué iba a pasar con la gente. Hablabas con personas que te decían, no, pero va a haber gente desnuda en la calle. Sí, los niños. Los niños que van a nacer. Los niños son los que menos. Entonces, claro, por eso primero elegimos un ámbito así, universitario. Y creo que estamos, a medida que va pasando el tiempo, estamos viendo diferentes formas de evaluar la respuesta de la gente. Una puede ser hablando con gente, escuchando las opiniones, no sé, alguna mesa de diálogo. Porque por lo que vemos hay diferentes hipótesis de lo que pasa con la muestra. Una de las cosas que íbamos a hacer ahora, cuando terminábamos de exponer acá, era una mesa redonda, digamos. Como una forma de evolución. Entonces cada se nos ocurrió que, bueno, que está bueno. Eso nos propuso en realidad Carolina Farías, que fue la que nos gestionó poner las torres acá. Y nos pareció también la idea porque, o sea, está, qué mejor que una mesa redonda o hacer generar ese otro espacio que donde la gente pueda hablar y puede decir, bueno, mirá, me pasó esto, me pasó lo otro, me pareció desagradable, me pareció que estaba buenísimo, me pareció. Entonces, eso es una tremenda evolución. Otra de las cosas que también tenemos como para registrar, digamos, o sea, obviamente la parte de fotografía de niños que juegan con las torres acá en la facultad. Pero sí han hecho un seguimiento de... Sí, porque hemos venido una vez por semana a arreglar las torres, a recauchutarlas un poco con la lluvia. Y siempre encontrándonos con gente distinta, porque, o sea, estamos un rato arreglándolas y ahí pasa la gente, mira, otros mueven, otros no entienden nada, se lo quedan mirando, ahí voy yo y los ayudo, tipo, les muevo, ¡ay, mira, se mueve! Y ahí como que, y no sé, como que lo que hacemos también para como es una medida, también otra parte de medir como el impacto es, o sea, filmamos o tomamos las fotografías o hablamos con la gente que está ahí. Esas son nuestras maneras de registro, además de tal que surjan como esas mesas redondas, digamos, a lo último de cada vez que pongamos en cada lugar distinto. Por ahí alguien preguntaba o se cuestionaba de por qué poner en la semana de bienvenida de la generación de ingreso de psicología una muestra que podría generar acciones viscerales, decía esta persona, y que si sería adecuada o no para la generación de ingreso a la universidad. Sí, nos dijeron que se está inscribiendo mucha gente y están buscando un método para que vengan menos cantidad de estudiantes. Y dijimos, bueno, tenemos las torres, si te gusta. No, una de... bueno, Carolina Faría, que fue la que nos invitó, por ejemplo, estaba muy interesada en que justamente pase esto y la gente que estaba ingresando ya el primer día se encuentra con esta torre ahí y un poco como una cachetada. Sí. Y decir, vos, oh, sí, estás entrando en un lugar complicado. No, pero... nos gustaba esta idea de que venga la gente así, y de nada, sí, encontrarse, sí, con estas torres y, recibirlos con y ya empieza a pensar, claro. Sí. Claro, porque es llegar y ver eso como que, ah, y esto. Y bueno, y así surgió que veíamos a los niños que venían con, no sé, ya egresados, formando hombres y mujeres, reconocían partes de hombres y partes de mujeres y la juntaban de un lado, todo buenísimo. Y bueno, hoy la gente que entró se llevó una buena sorpresa. Sí. Y capaz que hasta sirvió, seguramente, como algo de integración, ¿no? Porque si vos vas, te tenés un motivo de charla con tus compañeros nuevos. Sí, también, sí. Y podés ir con un grupo. Podés tener un subgrupo, pero a la vez te estás abriendo. Dale. Sí, fue intencional no poner ningún texto explicativo de la propuesta para también que los efectos sean más amplios. Eso es lo que yo me imaginaba, ¿no? Como que los efectos sean más diversos, menos condicionados también por la información que puede llegar a través más de lo que uno se pueda aproximar a través de lo intelectual, ¿no? Como esto fue como un impacto más estético y que me pareció que... Me imaginé que quizás la no explicación tenía un sentido. Entonces la pregunta es esa. Esto es, como decía Diego, que bueno, es el primer lugar donde estuvieron las torres, es acá en psicología, y aprendiendo mucho nosotros, de la reacción y de cosas. Una de las cosas que queríamos ver y que pensábamos mucho y discutíamos mucho entre nosotros era si acompañar o no el texto, las torres con el texto. Y ahí, viendo ahora, yo creo que, si me preguntás hoy, creo que sí, que estaría bueno acompañarlo con el texto. Tenemos la idea después de dejarles, cuando lleguemos a las torres, el texto que explica un poco, pero porque también pasa que vas a ver un trabajo, una obra, un lugar, y al lado hay un texto que ya está diciendo, claro, qué vas a ver, cómo tenés que, prácticamente dice cómo, qué vas a sentir, cómo tenés que reaccionar. Como que las personas se quedan ancladas, claro, en el texto. Se quedan ahí. O sea, y entonces también no, el texto da ese espacio para que cada uno primero piense lo que o sienta o le pase lo que le pase con la torre y después le dirá lo que... El texto lo tenemos. El texto está. El texto está, claro, pero claro, está eso de que, bueno, eso está ahí y no tiene nada, ¿y de qué se trata esto? Y obviamente había gente que no sabía, ¿viste? Para sí. Si giraba o qué, ¿no? Como que está en una entrada, en una duda ahí, claro, me extraña. Pero bueno, en la parte del texto fue algo que bueno, no se dio ahora. Y bueno, se dará más adelante o sea, que después de cada muestra lo pondremos, porque también es eso, ¿no? Que dice Nacho, que primero se queden con lo que están viendo ahí, ¿no? Yo creo que el que no estuviera el texto hizo que se generaran mucho más conceptos, sí, de la muestra, ¿no? Gente que pensaba ciertos conceptos acerca de eso. Yo creo que si hubiera estado el texto puesto al lado o en algún volante o lo que sea, deberían y se cortan de largo. Sí. Iban a hacer un juicio, bueno, sobre eso y no, claro, un concepto propio sobre los cubos también. Que muchas veces cuando vas a cualquier exposición lees el texto y decís, está, esto se trata de esto, pero está, te quedas en el texto y lo que ves ahí no ya está, ya te creaste un límite. Aunque no quieras, pero que te lo crearon. Y bueno, ¿para cuándo tienen pensado entonces hacer, que puede ser desde la radio, puede ser una fonoplatea igual? Ah, está buena. Sí, podemos hacerlo en el patio, ¿no? Me sumo a la propuesta de Carolina Farías y podríamos hacer algo en el patio, Está Sería bueno. amplificarlo y que... Sí. ¿Para cuándo Estaría tienen pensado genial. hacer la mesa No, redonda? no tenemos una fecha. Todavía no tengo fecha. La idea era que esté un tiempo y después, bueno, arreglar con Carolina y ver cuándo está la posibilidad de hacerla. Hoy estaría bueno tener una fecha justo para hoy, Sí. pero no. Y bueno, está la Bueno. posibilidad después de que lo difundas igual, ¿no? Cuando lo sepas. Sería bueno. Sí. Estaría haciendo un Sí, calendario. además tengo que... ¿Y para Uf. dónde va la muestra ahora? ¿Se va de psicología? Se ¿Hacia va dónde? de psicología. Mira, es probable que lleguemos al edificio que ahora está la Escuela de Música y Bellas Artes compartiendo en 18, Para al lado 18. de la Biblioteca Nacional, donde era el Liceo Francés. ¿Afuera? No, adentro. Porque si sí, en realidad estas torres van para Bellas Artes de Martín. Y las otras, las que tenemos armadas, vale. Tema que no solamente somos Bellas Artes ahí en el francés, estamos con la Escuela de Música y hay una directora y hay que hacer estos trámites ahí. Para poder hacer las torres, de allá es que pasé lo más que se pueda. Sí, Sociología, bueno. estamos viendo también la posibilidad, Arquitectura. arquitectura, inclusive habría que ver liceos y después ir a la calle y. Sí, tenemos un espacio público casi confirmado, que es una feria que va a haber en Maldonado, que es una feria de biodiversidad cultural. Que, bueno, seguramente van a estar al exterior. Ahí van a estar, sí. Ahí van a Que estar va a en la ser calle. como el primer. Un recorrido en la calle y van a estar ahí las torres. ¿Y realmente tienen, o se cuestionan si la gente efectivamente la va a dañar o no? Yo para mí va a pasar. Yo Y veo. la experiencia, no que tengo yo, pero que tienen muchos compañeros que han puesto cosas en la calle, es que Sí. duran poco. Artistas callejeros que ponen, hacen una pintura. O Claro. sea, muchos compañeros, es decir, que hacen una pintura y al otro día la pintura está, no está. Y Entonces, además porque se la las pintaron o porque. características mismas Porque, claro, vecinos o una señora que le pareció que eso es amoral, es inmoral y bueno, otras cosas que, bueno, que se van a cruzar ahí, porque hay genitales y hay pechos. O sea, claro, si estuvieran vestiditos, bueno, pero como estamos con el tema ese de los genitales que, quieras o no, también son bastante cerrados acá. Pacatos. En Uruguay sigue habiendo viejos o adultos mayores, voy a llamarle, y las señoras se escandalizan con esas Pues yo creo cosas. que igual es más probable que la dañe en otra persona que no sea una Es más probable que persona. la dañe los vándalos. No, no veo a la señora saliendo del BPS Claro. después cobrar la jubilación a pegarle con el bastón a la muestra. No, No, yo no, tampoco la nunca veo, creo. no tienen perfil Pero de vándalo por juntar lo menos. firmas o de alguna No, no manera creo. va a quedar No que eso creo, no no esté creo. ahí. Yo no creo en eso en Si realidad. hay gente de acá mismo en la Yo creo facultad que que. le parecía que eso era. ¿Cómo fue que dijo una vez? ¿No? Que es un Atentado al desacato, pudor. atentado al pudor, ¿no? Ese tipo de cosas que. Imagínate que hay señoras que no tienen nada que hacer. Está No bueno puedes medir el juntar firmas. impacto desde lo visual porque a mí, por ejemplo, me pasa de que me genera más impacto visual pasar por un kiosco de revistas que ver las torres. O sea, será porque hace tiempo que venimos trabajando y viendo las fotos, pero no. Y es raro cómo la gente se manifiesta ante esto y no ante nada, nada. Sí. Un kiosco lleno de revistas pornográficas, ¿eh? O revistas semi. Ah, sí. Son mucho más lascivas, me parece, pero bueno. Está bueno medir eso, como la gente se acostumbra visualmente a aceptar determinadas Claro, cosas. pasaba el kiosco con el nene y está el trasero de una rubia despampanante que es todo de plástico, además y otras cosas que son más, entre lo porno y lo erótico, ¿viste? Y vos pasás con tu hijo, ¿viste? Pasás con tu sobrino, con un niño que pasa por ahí y que como que ya eso no les importa, ¿viste? Lo ponen ahí, Por la mira, comprá televisión, esto. o sea, creo que la idea de las fotos cuando las tomamos era que el cuerpo se reflejara tal cual, o sea. Claro, sin cosas, obviamente el de la parte de las, bueno, cicatrices o marca de las medias, Eso era ponele, importantísimo, ¿no? o celulitis, o algo que tenía la cara, o sea, nada de eso se retocó, o sea, eso quedó todo natural, o sea, todo fue natural, no, nada de Photoshop ni nada de esas cosas, porque la idea era eso, era mostrar a cada uno cómo es, está, y no hay otra vuelta que dar. Bueno, muchas gracias por venir, por estar, por responder y bueno, nada más. No sé, ¿quieren decir algo más? Sí, No, que se portaron muy bien con las torres acá, ¿eh? se Ah, es verdad. Eso hay que decir. portaron bien. Cansadas. Gracias a todos los que la cuidaron, bueno, a los porteros que se portaron re bien también. Y bueno, invitar a la gente, si esta mesa redonda se hace, que se tiene que hacer, a Que sí, que participar. vengan, Que que vengan participen. a insultarnos, igual, a lo que quieran. Claro, que los tienen tomates podridos, pero que estén porque todo sirve, o sea, lo positivo y lo negativo es una construcción de esto, ¿no? De ese cubate que sin la gente no habría nada, evidentemente. Bueno, estuvimos con Mariana Costa, Ignacio Turelli, Diego Rodríguez, promotores y ainda más del Desencúbate. Muchas gracias, Mauricio. Impresionante, ¿no? No, a mí me pareció interesante. Al revés, o sea, una de las cosas graciosas que me pasó con la exposición es que miraba, digamos, cuando veían las incongruencias de los cuerpos, a mí me pareció interesante como efecto, digamos, hasta, ¿cómo decirle?, desmistificador del cuerpo. A mí me pareció bueno, o sea, me gustó, me pareció, hubiera estado buenísimo instalar una cámara para ver la reacción de la gente cuando pasaba, desde si miraba, si no miraba, qué hacía. Pero no, tampoco es que tenga ninguna duda súper concreta sobre el sentido de la exposición. Me parece que son cosas de las típicas instalaciones para ver, en las que en realidad es eso lo que se busca, nada más. O sea, produce un impacto, ¿no? Está clarísimo que encontrarse con gente desnuda, digamos, queda como raro. Pero nada más que eso.